tai kena usia nabeki. Pesendú, voces indígenas urbanas. Y esto es lo que desde hace 5 años ya se viene realizando, estas rendiciones de cuenta, que es una forma de hacer conocer el trabajo que realizan las instituciones, es una forma de transparentar inclusive respecto a los recursos que se utilizan, de qué manera y que sean realmente valorados en la dimensión que creemos que se merece este trabajo, que muchas veces es más que sacrificado. Y que las propias organizaciones sociales, como actores que son de la sociedad civil, hagan conocer su propuesta y de alguna manera nos sentimos todas las instituciones afiliadas a UNITAS un vehículo para trasladar estas inquietudes y estas necesidades que muchas veces están opacadas, que no se las ve. Entonces yo creo, digamos, de que en esto es un trabajo invalorable y ojalá, digamos, que las autoridades de los distintos niveles de gobierno permitan, digamos, que se desarrolle con mayor tranquilidad, sin obstáculos, el trabajo que se viene realizando. Y que, como digo, esto no es nada más que una intención de todas nuestras instituciones, de que se vea que los recursos inclusive que se invierten tienen un destino, tienen una finalidad y que se ven resultados ya en la práctica. Fue una producción de Voces Indígenas Urbanas desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.